Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, contanos cómo surge, hace cuánto surge y cómo surge este problema. Bueno, mira, nosotros estamos, como bien me decías, compartimos el terreno con la iglesia, con una capilla que pertenece al obispado de San Miguel. Hace 32 años que estamos ahí y jamás tuvimos ningún problema con la iglesia. Hace aproximadamente 2 años se cambió el cura que está a cargo de esa capilla. Y ahí fue donde empezaron todos los problemas. Él primero nos quiso sacar del lugar, diciéndonos de que el terreno era de ellos, que nosotros en alguna oportunidad teníamos que devolver el terreno porque le pertenecía a ellos. Obviamente que nuestra respuesta fue que nosotros de ahí no nos vamos a mover. Después él, haciendo sus averiguaciones, se enteró que hacía más de 30 años, que había un comodato de por medio, que decía que a lo largo del tiempo nosotros íbamos a perdurar ahí, porque cuando se pidieron los terrenos era para construir un centro comunitario y una iglesia. Claro. Y las dos construcciones ya estaban hechas, así que no había necesidad de que cederle el lugar. A todo esto, hace aproximadamente 2 meses, nos plantea de que quiera cerrar la guardería de la iglesia, separar las dos partes, y en donde nos va a dejar un espacio de 1 metro como un pasillo, y nos va a hacer un muro y nos deja sin ventilación, sin luz extrema, porque tenemos en la única las ventanas que dan a ese es la única ventilación externa que tenemos. Del otro lado ahí está la casa de los vecinos. Así que estamos con ese problema ahora. ¿Cómo se llama el cura? Rodrigo, no me acuerdo ahora bien el apellido. Sé que es padre Rodrigo, es nuevo en la comunidad. Él todo el tiempo marca que su comunidad es la que sale perjudicada, que es su comunidad, y como nosotros siempre le decimos, la comunidad que viene de lunes a viernes al centro comunitario es la comunidad de él, que está los sábados y domingos en las misas que él da. Claro, y él hasta ahora no entiende esa que la comunidad es la misma, sino que él piensa que hay dos comunidades distintas en el barrio. ¿Ustedes se enteraron además de la decisión de separar cuando aparecieron albañiles para trabajar y directamente instalar Exactamente, el...? él nos comentó primero la idea, quedamos sin que lo íbamos a charlar, que yo iba a tener una reunión en el obispado para que ellos me expliquen por qué y dar nuestro punto de vista de que nosotros no queríamos el muro, y quedamos en que íbamos a hacer una instancia de diálogo, y un lunes vinimos a trabajar como todos los días con los chicos y nos vemos con los albañiles cavando pozos y ya listo para construir el muro. A todo eso los padres de los niños que van al centro, enojados, pararon la obra, se sentaron en medio de los pozos con los chicos y no permitieron que avance. Y a partir de ahí estamos en una instancia de diálogos en donde estamos viendo a ver si podemos hacer recapacitar a la iglesia o a todo lo que sea para que no nos cierren, porque los padres y nosotros vamos a permitir que haya un muro ahí en donde nos quede sin ventilación. Ahora, ¿cuál es el argumento, Viviana, de este cura Rodrigo, me dijiste que se llama? ¿Cuál es el argumento para poner, se supone que llega a la comunidad, es nuevo, hace 2 meses más o menos que, hace 2 años o 2 meses? 2 años más o menos. Hace 2 años que llega. Hace 2 meses empezó el problema del muro. Claro, se supone que hace 2 meses llegó, debería interiorizarse de qué va la comunidad, mostrar cierta predisposición al diálogo con el centro comunitario. Él lo que dice, la explicación que nos dio primero era que él se quiere cubrir o quiere cubrir a la iglesia de que si alguna vez llegara a pasar algo en el patio y que un nene se lastime o algo, que la iglesia no se quiera hacer cargo de algún problema en un futuro. Y después cambió su versión y dijo que ellos quieren hacer un salón grande, un Zoom, para su comunidad, porque necesitan, porque van a hacer talleres y esas cosas. A lo cual nosotros les ofrecimos, ellos siguen compartiendo el patio de nosotros y nosotros les ofrecemos el salón que nosotros tenemos, que es el más grande, y les ofrecemos para que ellos no, o sea que necesitan un salón, nosotros les prestamos sábado y domingo. Nosotros no trabajamos y lo prestamos. Pero él está cerrado al diálogo, todavía no accedió del todo. Lo que sí logramos en una reunión que tuvimos el viernes en el obispado es que, porque eso quedaron los pozos abiertos, rompieron caños de las cloacas, quedó todo al aire libre. Sí. Lo que sí logramos es que se cierren esos pozos y se arreglen los caños. Justamente hoy están en el centro trabajando padres de los niños y cerrando y arreglando los caños y cerrando los pozos, porque es un peligro, porque por ese pasillo donde va a pasar el muro es donde los padres van a buscar las viandas de sus hijos cuando no vienen. Y al estar estos pozos, es imposible, porque corremos riesgo que ahí sí se lastime algún nene, que se caiga, que se lastime. Y más, el otro es el que tenemos el agua con la materia fecal ahí a la intemperie, el olor que está tirando. La iglesia quedó que se iba a hacer cargo en arreglarlo, no se presentó ni lunes, martes y miércoles, así que hoy jueves nosotros desde el centro decidimos arreglarlo por nuestra cuenta. ¿Hace cuántos días están rotos los caños y la materia fecal ahí en el patio de los chicos? Y ya va a ser 3 semanas. O sea, la iglesia hace 3 semanas rompió eso, la diócesis de San Miguel, y lo dejó así. Exactamente, lo dejó ahí. Estábamos en diálogo de que ellos iban a... Bueno, él en viernes, en la reunión que tuvimos, dijo que se iba a hacer cargo, que iba a mandar a sus jugadores a que ellos rompieron, a que arreglen eso, y no, eso no pasó. Así que nosotros hoy, con los padres, decidimos arreglar esto. ¿Cuántos salones, cuántos grupos participan del Centro Comunitario Juan Bautista y cómo es el edificio? Porque además, si la diócesis quiere quedarse con el predio o acercarlos, también está en juego todo lo que han construido ustedes en estos 32 años. Nosotros contamos con 120 niños que van desde los 45 días a los 5 años y tenemos 5 salas a la mañana y 2 salas a la tarde, y a la tarde también funciona la guardería. Lo que ellos nos dijeron en un principio era nos querían sacar, pero ahora nos querían sacar en el sentido del lugar. Pero como después se dio cuenta que no podía, que hacía más de 30 años que estábamos ahí, lo que él dijo, bueno, listo, yo de acá no los puedo sacar, pero les cierro, le dejo un espacio de 1 metro nomás para un pasillo para que puedan usar la puerta de atrás. A lo cual tampoco nos sirve, ¿por qué? Porque no tenemos salida de emergencia, no sirve ni siquiera como salida de emergencia. Nosotros estuvimos hablando con los bomberos para hacerle los planes de evacuación y tampoco nos sirven como salida de emergencia, porque si llegara a pasar algo en alguna de las salas donde están los bebés, tenemos que subir a los bebés en la cuna y salir con las cunas. Y el espacio que nos dejan no entra una cuna para sacar a los bebés. La verdad que es absolutamente repudiable todo lo que les han hecho pasar. ¿En qué punto se encuentra el diálogo hoy con la diócesis, con el obispado? En el obispado tiene muy buena predisposición, se habló del diálogo. La única traba que tenemos es que, como no hay un obispo a cargo, tenemos un obispo interino, el cual él no puede tomar la decisión de decirle a Rodrigo que esto no siga. Por eso estamos en una instancia de diálogo, tanto Rodrigo como nosotros. Pero hasta ahora la predisposición de Rodrigo no fue buena. Él sigue cerrado en su postura de que lo quiere hacer. Así que hasta ahora vamos, el viernes se realizó la reunión, en la cual llegaron al acuerdo de que él iba a cerrar los pozos esta semana y no lo hizo. Así que, como nosotros dijimos, lo esperamos hasta el miércoles. No apareció ni él, no, él desde el día que pasó esto no vino más a la capilla, hizo más frente a la capilla. Se están las monjas están, pero él no vino más. Y tampoco vino a dar la cara con los padres, a hablar, si bien los padres tuvieron que ir a buscarlo a la otra iglesia para que él le dé una explicación a ellos, porque los padres querían saber por qué estaba haciendo eso y por qué estaba cerrando, si muchos chicos que iban al centro comunitario, ellos iban a la iglesia y ellos tampoco estaban enterados de lo que estaban haciendo. Claro. y no le debe dar la cara, ¿no? Frente a esta situación, porque... Obviamente, él en ningún momento, nosotros cuando los padres pararon la obra, los llamamos por teléfono y dijimos, mira, los padres pararon la obra, ellos se sentaron y ellos quieren que vos hables con ellos. Y él me dijo, yo no tengo que hablar con ellos, si ellos quieren hablar conmigo, tienen que venir hasta acá, hasta la otra capilla que está a 10 cuadras aproximadamente del centro. Sí. Y lo esperamos que se haga presente, no se hizo presente, y bueno, los padres mismos fueron a buscar, todos los que estaban ahí los fueron a buscar a la otra capilla. Ahora, ¿estos terrenos, Viviana, fueron donados para el centro comunitario y para la capilla? O sea, ¿son tanto de ustedes como de la capilla? Exactamente. Cuando esto se empezó a armar, ya estaba establecido que era, se pedían los terrenos a nombre de la iglesia y estaba establecido que iba a haber una capilla, un patio en el medio y el centro comunitario. Cuando Julio, que es el otro coordinador, dijo, ¿qué va a pasar en el tiempo cuando José María, que fue el padre que armó todo esto, qué pasa cuando él nace y venga otro padre, otro obispo, y le dijo, no, esto es así, porque la iglesia ya tiene su espacio, va a haber un patio para compartir y el centro comunitario. Jamás tuvimos, en los 32 años que llevamos ahí, tuvimos problemas con ese tipo, si bien que según bien dicen que el muro está hecho para hace más de 20 años, está pedido y nadie lo hizo porque se respetaron los derechos de los chicos. Y ahora con este padre nuevo que tenemos, está él intentando hacer no respetar los derechos de los chicos y hacer lo que él quiere.